Saludos a todos, sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy nos acompaña aquí en la playa Wifi, Remate. He visto tu cara en vías de ficción y sentí un vacío, un diagnóstico precoz. Típico de California, un instante resplandor al borde del abismo, donde hibernan los Beach Boys y un detector de metales muestra mi vida interior. Y un detector de metales muestra mi vida interior. Y un detector de metales muestra mi vida interior. Orejas de conejo y una bola de algodón, y decidí huir contigo a México. Descubrí algún atajo para salvar el mundo. Típico de California, un instante el resplandor al borde del abismo, donde hibernan los Beach Boys. Y un detector de metales muestra mi vida interior. Y un detector de metales muestra mi vida interior. Y un detector de metales muestra mi vida interior. Sed todos bienvenidos, bienvenidas a La Isla de Encanta, con el criterio que os caracteriza semana tras semana. Todos aquellos que nos conectáis a través del 100.4 de la FM aquí en Radio Círculo, en la capital del Reino, todos los martes de 3 a 4 de la tarde y los domingos de 7 a 8. Y todos aquellos que desde Bilbao pues nos sintonizan o sintocinan desde el 92.9 de la FM. Allí lo hacen los miércoles a 6 de la tarde y a esa misma hora los domingos. Y luego a todos los demás, que a través de donde quiere que estén, y una línea de internet, pues se sitúan en www.lailangandecanta.es y hacen clic, si es cosa fácil. Buenas tardes, Cesarín, Dermoy. Hola, majete. ¿Cómo lo llevas? Pues muy bien, aquí estoy, relajado ya, después de un día complicado. Ah. Y muy contento porque hoy vuelve a acompañarnos aquí en la Isla de Encanta, Remate. Remate, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Acércate al micro, a ver ahora. Sigo encantado de estar aquí. Así de gusto. Pues nada, llega a Remate después de pues, un par de años aproximadamente, ¿no? Que fue cuando salió Safe and Sound, ¿no? Sí, sí. No me acordaba exactamente, pero sí. Más o menos un par de años. Ya estuvo por aquí en las finas arenas de la playa Wifi hablándonos de aquel disco. Entre medias grabó un trabajo también estupendo que nos hizo Max Ketilin junto a Mónica Mon, pero no pudimos echarte el guante. Se nos escapó. Y ahora vuelves a hacernos compañía aquí en la Isla de Encanta, pues a propósito de Super Love, de Por lo que tiene de romántico, que es tu nuevo disco, sí. Y del cual hemos escuchado pues Típico de California, que es una canción que de alguna forma pues sitúa al oyente, ¿no? Un poco sobre lo que es la historia, de dónde viene la historia de este disco, que por cierto te ha quedado estupendo, así que enhorabuena. Vale, muchísimas gracias, me alegro mucho, para eso está, o sea, es el objetivo, no siempre se consigue. Y sí, es Típico de California, como el orden del disco en general, de la secuencia de canciones, está muy, muy reflexionado para que entres en la historia, digamos, ¿no? Y Típico de California es la primera, es la que te sitúa en el clima, que sería el clima californiano. Un clima californiano que no conozco, que eso es la clave de todo, por esto que nunca he estado en California, ¿no? Y esta chica es actriz porno, que se apellida LUV, que es eso como Amor con el Ratas, algo así, de ahí viene todo esto de Super Love. Pues son reales, pero yo tampoco las conozco. Es como California, California evidentemente existe y tenemos constancia de ello, ¿no? Pero no la conozco. Entonces, el disco es esa aproximación a cosas que existen, que desprenden una onda expansiva evidente y sobre la que yo me aproximo con romanticismo, pero al mismo tiempo con cierta ignorancia al mismo tiempo. Super Love, por lo que tiene de romántico, como habéis podido escuchar en palabras del propio Remate, nace o encuentra su primera chispa pues casi de forma casual. Estabas ahí pues buceando, navegando por internet, te encontraste con una coincidencia pues que al final, pues como todas las coincidencias, tiene su significado, ¿no? O por lo menos sí sirve como excusa para ir enlazando posibles significados. Una serie de actrices que trabajan en la industria del porno que comparten un mismo apellido artístico, que es Stella, y que, como bien has dicho, no se conocen, tú no las conoces, pero sí han dado pie a armar todo un discurso, ¿no? Sí. Musical y narrativo que la verdad es que es apasionante. Tiene un montón de enganches y además de él van surgiendo una serie de derivadas de las cuales iremos hablando en el programa que están muy bien y que llama mucho la atención. Eso a grandes rasgos es un poco pues lo que cuentas, ¿no? En este sí, disco. Sí, completamente eso es lo que cuento. Es el hallazgo de estas chicas actrices porno reales que comparten un apellido, no se conocen entre ellas, pero han llegado a la misma conclusión. Es apellidarse amor, un amor mal escrito, un amor con erratas, un amor con prisas, ¿no? Porque parece como que denota que no da tiempo a escribir love entero, ¿no? Es un poco como vamos a darnos prisa a meter el amor de algún modo en esta industria del porno en la cual previsiblemente no se encuentra el amor. Para eso hay que escribirlo rápido y meterlo rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el disco sí que va consagrado a esa idea, vamos. Y además, todo esto tiene mucho sentido y a lo mejor a alguno les parece una procacidad por mi parte, por todo esto que estabas contando de meterla y sacarla rápido y todas estas cosas. Pues puede ser, al final te das con cosas que tienen mucho significado, ¿no? Hoy hablaba con otra entrevista y me preguntaban acerca de cierta desnudez de las canciones y yo decía, bueno, es que al fin y al cabo tenemos que estar bastante desnudos porque se trata de porno, ¿no? Entonces a lo mejor hay cosas que incluso adquieren significados que no lo he pensado y que al final parece todo como una cosa así de Robert Zemeckis en el que cada detalle, y no es así, sino que a veces pasa eso. De todas maneras, sobre esto de la desnudez de las canciones y demás, pues también podemos hablar largo y tendido, porque no penséis que es un disco pues similar a Ballad Don't Change Things, ni mucho menos. Lo vais a ir comprobando según vayan sonando y vayamos escuchando canciones. Es un disco que tiene mucho peso específico y un corro musical, pues yo creo que bastante, bastante denso en realidad. Sí, es un disco muy trabajado, es un disco de estudio, es un disco de... Es una superproducción realmente. Dentro de lo independiente es una superproducción. Hay muchísima gente, muchísimos instrumentos, muchas pistas en cada canción que tienen pequeños detalles. En algunas hay muchas cosas, en otras hay menos, pero con la intención siempre de las pequeñas cosas, ¿no? Hay muchas, muchas pequeñas cosas. Hay algunas canciones que son un poco apabullantes, otras que todo lo contrario. Pero es verdad que para llegar a ello ha habido mucho trabajo, y lo cual no siempre quiere decir algo bueno ni malo, sino que es así. Trabajo de meses, de conversaciones, de muchas pajas mentales para intentar llegar a algo que no fuera una paja mental, digamos. De todo ello vamos a ir hablando en los próximos minutos con Remate, al cual le hemos pedido, pues como siempre y como es costumbre en este programa, que nos traiga algunas canciones para compartirlas con todos vosotros aquí a través de este maravilloso invento que es la onda herciana. Así que vamos a escuchar la primera propuesta de Remate hoy aquí en la Isla de Encanta. Es un tema de Cassio Tone, For the Painfully Alone, que se titula Bobby Malone's Moves Home. La escuchamos, luego Remate nos cuenta por qué la ha traído. be Malone. It's good to have you home. So you tried your own route, and it didn't work out. Well, you're not alone. A job that made you crazy, in a town you won't miss, and the drunks you called friends were a means to an end. And this is the end. Hey, Bobby Malone, how you have grown. A couple months on the couch while you figure things out won't do you wrong. Hey, Bobby Malone. Trouble deep. You're a stray dog with fleas, and your sister agrees. You've looked better, son. Hey, Bobby Malone. It's good to have you home. A couple months on the couch. While you figure things out, won't do you wrong. Hey, Bobby Malone. Hey, Bobby Malone. Primera canción del Toma y Daca, de sí, tuya sí. Mía. Estamos ya inmersos en este intercambio de golpes, en fin. Desde el cariño. Figurados, por supuesto. Golpes musicales. Nosotros hemos abierto hoy con Típico de California, del nuevo disco de Remate, Super Love. Y él nos propone ahora escuchar Bobby Malone, Moves Home, que es una canción de Casio Tom for the Painfully Alone. Pues cuéntanos un poco por qué has traído esta y no cualquier otra. Sí, por varias razones. Primero, que hay muchos grupos o autores que admiro que últimamente han dejado de producir música, por la razón que sea. Bueno, en algún caso porque han fallecido, tipo Sparkle Horse, o en algún caso como Casio Tom for the Painfully Alone o Silver Juice, porque en algún momento decidieron recientemente que no querían seguir o bien sacando música bajo ese marco. En el caso de Casetón o en el caso de Silver Juice, creo que no quiere hacer más música en la vida. Joder, eso es una putada. Si te gusta mucho a alguien, eso me pasa habitualmente. Y luego Casetón es que es un ejemplo muy claro de la forma en la que yo pensé las canciones, aunque luego se expandieron y fueron mucho más allá, pero al principio era un Casetón con un ritmo fijo y yo tocando la acústica encima de las canciones. Entonces eso era la base, la máquina imperturbable, digamos, que va ahí, que te marca todo de una manera que no te puede salir, que sería como un poco las pelis porno, la industria, en el sentido de que eso es lo que es. Y luego tú, con tu acústica y tu voz, dándole esa dinámica y ese tono orgánico más imprevisible y menos exacto, que sería la acción de estas chicas que se saltan el guión. Entonces, musicalmente y conceptualmente, el disco se pensó así y también y en parte gracias a una música tan evidentemente conceptual y enmarcada como la de Casio Tom, vamos, que parece que en cierto modo siempre es así, Casio Tom y él cantando, ¿no? Aparte, me imagino que eres fan de este hombre. Sí, sí, me encanta, me encanta. Sí, sí, me encanta, me encanta. Vale, vale. Hay que decir que aunque Superlove en su primer estadio se gestara de esta manera, sí, luego tiene una historia que, en fin, va de un lado a otro del Atlántico. Empieza aquí en Los Madriles. Tú pasas una semana en tu casa, sí, con Eldie Bechtel, sí, que es uno de los, por así decirlo, productores, ¿no? del álbum, una de las personas importantes, ¿no? Es el más importante, antes o después que yo mismo, vamos. Sí, Julito. No, no, ya está. Ya está, la 4. Sí, la... No, puedes preguntárnoslo, sí. Ya sabes, ya, pero bueno, no tenemos secretos. Me gusta ser un discretillo en este tipo de cosas. Decíamos que Eldie Bechtel, pues tú dices que es la persona clave, ¿no? En toda esta historia, ¿no? Sí. Él quería venir a Madrid, por los motivos que fuera, para empezar a trabajar las canciones aquí, en tu terreno de juego, ¿no? Sí, era todo... Intentaba ser todo muy verdad, en el sentido de que... En vez de yo aterrizar en Nueva York y empezar a grabar el disco, era muy interesante que él viniera a Madrid, que intentara comprender, es lo que él decía, ¿no? Que le hacía todo mucha gracia, que le estimulaba mucho todo, las canciones le gustaban mucho en su desnudez, en su maqueta, en su versión demo, pero quería entender un poco dónde vivo yo, la casa, mi contexto, mi hábitat, y luego pues aquí desmenuzar las canciones y pensar bien lo que íbamos a hacer en Nueva York. Y eso fue fundamental, de hecho fue parte de la grabación, o sea, esa semana en Madrid habría sido otra semana en Nueva York, pero diferente, porque la combustión de las dos cosas hizo pues que haya cosas especiales, ¿no? que quedan patentes en el disco de una manera que uno mismo no puede hacerlas si no se producen de ese modo. Y tú a este hombre en persona, personalmente no le conocías. También lo hicimos un poco por eso, porque no iba yo a aterrizar, o sea, podría haberlo hecho, aterrizar en Nueva York y conocernos en persona y empezar a todo el trabajo, pero claro, si viene a mi casa, vive en mi casa una semana con mi novia y estamos trabajando en Superlove, pero también paseando y hablando de lo divino y de lo humano, y luego pasan dos o tres semanas y me voy a Nueva York, estaba todo mucho más consolidado, era como, ya éramos amigos, o sea, no era una rollo de Skype, que antes era eso, ¿no? Entonces yo creo que eso fue fundamental, en todos los sentidos, ¿no? Y de este hombre, esa primera impresión, que había un anuncio de Colonia que decía que es la que cuenta, esa primera impresión con él, ¿qué tal? ¿Cómo fue, tío? Muy bien, muy bien. Nada, yo fui a... Yo creo que en el primer momento ya me conoció, porque yo fui a recogerle al aeropuerto y luego al ir a recoger el coche en el parking yo no sabía dónde estaba el coche, como siempre me pasa, ¿no? Entonces estuvimos cerca de 20 minutos buscando el coche en el parking, entonces yo creo que ya lo tenía todo claro, ¿no? Como que... Empezó a leerse el tema, ¿no? Dijo, esto es lo que hay. Aquí hay un filoncillo. Y yo se lo dije, le dije, mira, no lo había planeado, pero yo creo que esto es el tema, ¿no? Tengo algunas cosas muy claras, pero otras muy básicas, como que no... Y eso fue lo primero. El parking del aeropuerto es un... Sí. Dios, de todas formas. Claro, el coche lo pierdo al lado de mi casa, con lo cual el aeropuerto es otro nivel, es otra liga, donde yo no juego, y entonces, claro, estuve 20 minutos dando vueltas. Entonces yo me lo agradecí porque dije, bueno, ya en el primer momento ya... Fuera caretas. No puede ir peor. Fuera caretas, fuera máscaras, esto es lo que hay. Y eso, y todo el rato muy bien, la verdad. Bueno, pues ya hemos completado esa primera parte del viaje. Tenemos a Eldie Bechtel y a Remate en casa de Remate, uh-huh, pues eso, trabajando con las canciones de Superlove. Y después de darse una pana del copón, porque según me dijiste la última vez que hablamos, currasteis de lo lindo, sí, en esa semana, ¿no? Yo de esa semana que tenía yo muchísimas canciones, me refiero a 30 o 30 y pico, ¿no? Y lo dejamos en 15, 16, luego hay alguna canción en Nueva York que también en el último momento descartamos de la secuencia y tal, como siempre pasa por otro lado, pero pues todo ese trabajo de descartar las canciones, de bocetar los arreglos, de hacer un documento musical, armónico y de la historia de cada canción, que es el que luego, según iban pasando los músicos por el estudio, les íbamos dando, porque si no la explicación sería eterna. Aún así yo hablaba con los músicos y todo eso, pero si no habría sido una grabación realmente faraónica. Pues esa semana fue para mí agotadora. Y yo tenía la sensación absoluta, me acuerdo hablando con mi novia de... ya hemos hecho el máximo trabajo. Es decir, ya voy a Nueva York y grabo las canciones y vamos, te quiero decir, tirado. no fue así. En Nueva York fue agotador también, súper agotador. Pero esa semana de Madrid fue muy cansada, la verdad, muy cansada. Cuando él se fue y pasaban quedaban dos o tres semanas para que yo fuera a grabar el disco, yo creo que los dos lo agradecimos como necesitamos este tiempo, porque si seguimos, o sea, nos va a dar algo. Va a ser no llegamos peor. Al final, no llegamos al final. Bueno, la cosa llegó a buen puerto y ahora, pues, por suerte, podemos disfrutar de estas canciones contenidas en Superlove, en Por lo que tiene de romántico, que es el nuevo disco de Remate. Una de ellas se titula Elvis Love. Suena de esta manera. Elvis Love, una de las canciones incluidas en el nuevo disco de Remate, con quien estamos aquí de cháchara, pues hablando un poco sobre los entresijos, ¿no? Más materiales, por así decirlo, del álbum. nos está contando, nos está enseñando y mostrando un poco pues qué son los instrumentos, ¿no? O algunos de los instrumentos menos convencionales, ¿no? que aparecen en los créditos del álbum. Él ahora mismo está ahí abrazado a una guitarra preciosa, una Nacional realmente bonita, con la que luego pues nos va a deleitar y nos va a regalar una de sus canciones aquí en Gloriosa Chique Session. Y pues esto es tecnología punta de los años 40, pero hay otro tipo de tecnologías, ¿no? Que no tienen que ver precisamente con la madera y la cuerda, ¿no? Remate. Hay muchos, o sea, hay una combinación. De hecho, hay muchos más instrumentos antiguos, instrumentos electrónicos, vintage y pequeños instrumentos como de juguete, que instrumentos convencionales. Convencionales es como que están ahí, en algún caso sustentan las canciones, pero los arreglos casi todos están hechos con esos instrumentos. Hablábamos del marsofón, es un pequeño teclado con una maza que golpearía las cuerdas de un piano de una manera estándar, pero simplemente que golpea repetidas veces esa nota, entonces se queda pendiente de esa nota. Hablábamos de el estilofón, del estilofón. Ese me ha molado, eso de como un lápiz de estos que usas para el ordenador, ¿no? Pero exacto, que hace música, ¿no? Es un instrumento electrónico que es rectangular, muy pequeñito, donde hay una pantalla sobre la que con un lápiz óptico pintas y entonces creas esas frecuencias electrónicas muy básicas. Yo creo que ese, como tantos otros instrumentos de esos de electrónica vintage, fue un encuentro que estarían fabricando otras cosas. Se dieron cuenta que eso, pues en algún momento podría ser. Sonaba, ¿no? Y bueno, esos tipos de instrumentos entre el Divectol y Stephen Merritt, que también nos dejó algunos, por ejemplo, un piano de juguete y tal, que ellos tienen muchos, ¿no? Porque cuando hacen una producción de los Magnetic Fields y todo su entorno, utilizan muchísimo estos instrumentos. Y otros los compramos por eBay, pues porque en su día los habían tenido, los habían vendido, los habían dejado un amigo, lo que sea. Entonces teníamos en el estudio un arsenal de instrumentos pequeños que el mayor problema era no pisarlos. O sea, lo más importante era no pisarlos porque era importante tenerlos, o sea, era imposible tenerlos bien colocados todos porque estábamos cogiéndolos, dejándolos. Entonces, cada vez que alguien salía al estudio es, ten cuidado, no pises el piano porque es pequeñísimo, pero lo necesitamos para 5 canciones. Entonces, es decir, porque alguna vez lo pisamos, evidentemente. No es gratuito. Bueno, os habéis dado cuenta de que ya estamos en Brooklyn, estamos en el estudio donde se grabó Super Love. Que bueno, era un también según contaste en su momento, me contaste en su momento, era pues una zona pues donde se hablaba español. Sí. Vaya. Y curiosamente, o no tanto, ¿no? En este disco pues también se habla español, como, sí, como muchos de los carteles que puedes ver paseando por Nueva York, ¿no? Ese se habla español, ¿no? Bueno, Brooklyn, pues, como muchísima gente sabe, pues es 3 o 4 veces grande, más grande que Manhattan, y tiene muchos barrios, y nosotros en el barrio donde vive el D, donde yo viví, donde grabamos el disco, donde la mayoría de los músicos del disco viven en ese barrio de Brooklyn, que se llama Bushwick. Es un barrio especialmente hispano, donde hay mucho puertorriqueño y mexicano. Bueno, yo estuve todo el día comiendo mexicano, pero porque es que estaba abajo un restaurante mexicano y tampoco tenías tiempo para irte a otro sitio. Y es verdad que lo que escuchábamos no era solo español, sino que cuando bajábamos a comer algo, fumar, lo que fuera, lo que escuchábamos era reggaetón todo el tiempo. Porque abajo los puertorriqueños tenían los coches abiertos de par en par, hacía bastante calor, estaban sentados fuera con sillas y con el reggaetón a todo tren. Eso es lo que había. Ahí es donde se gestó, es el marco, ¿no? Donde Exacto. Se gestó Super Love. Sí. Es bueno. La verdad es que es un disco, como podéis comprobar, plagado de intrahistoria, y una intrahistoria además, pues que me imagino que también el disco lo es, de alguna manera, intrahistoria inesperada, ¿no? O sea, sí, que también me imagino que es un poco lo que le da el rollo a este tipo de cosas, ¿no? Es que no hay ninguna duda acerca de eso. O sea, toda la aventura que yo en un momento no tenía calculada, porque yo cuando retomo esa oferta que hacía hace años me había hecho el Divectol, porque había reseñado unos discos míos en revistas y tal. Entonces, en su momento ya, de esto hace 3-4 años, me dijeron que me fuera allí a grabar un disco con ellos y tal. Y bueno, pues eso es una cosa que en su día me tomé como un halago, pero tampoco como un hecho. Pero luego, con el paso del tiempo y su insistencia, pues yo encontré estas canciones y consideré que eran las adecuadas. Entonces, pero no calculé toda la aventura en la que me estaba metiendo, ¿no? Que es considerable. Y ahora la pienso, que ya la he vivido, y me doy cuenta que es imposible concebir este disco sin toda esa aventura. Pero es que los discos y los libros y las plantas, me refiero, todo atrapa esas cosas. Entonces, los discos tienen vida o no tienen vida, que es el único sentido que tienen los discos, que tengan vida o no tengan vida. Entonces, este disco yo creo que es imposible que no me diera buenas noticias, más allá de que las noticias sean acojonantes, pero sí buenas noticias, pero porque lo que contiene es mucha vida, muchas cosas que se han vivido, muchas personas. Cuando hay muchas personas en un disco lo enriquece mucho, porque no son mis canciones más o menos bien grabadas, son mis canciones en las que han intervenido 500 personas, pero todas las han enriquecido, no, o sea, no caprichosamente, digamos, sino con todo lo contrario, ¿no? Entonces yo eso es lo que creo que tiene valor, eso es lo que tiene valor. Os recomendamos que os sumerjáis en Super Love, porque dudo mucho que os defraude. Y por supuesto que le sigáis la pista a Remate. Por ejemplo, el 12 de febrero va a estar en la Sala Sidecar de Barcelona presentando este disco. Y en adelante pues habrá más noticias. Otras fechas, otros lugares. Ya os irá contando Remate a través de sus sitios en sí, internet. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar más canciones. Ahora escuchamos a Smog, que es otra de las selecciones que hoy hace Remate para compartirla con vosotros aquí en la Isla de Encanta. Side street, maybe it happens on a main street, maybe lion bites zebra neck, zebra stomps lion head. Happen a side street, maybe. Could happen on Main Street, maybe. It's just this. Sosiego, ¿eh? Pues sí, los que nos escuchéis tomando café, la siesta con un cafelito, una infusión y demás, lo vais estáis a ahora delitando tontorrones. Smog, sonando aquí en La Isla de Encanta, por cortesía de Remate. Justice Aversion es el tema que hemos escuchado, que está incluido en un disco que se titula Dongs of Sevotion. Cuéntanos qué te atrae de este hombre. Bueno, siempre me ha gustado mucho y este disco ya tiene unos años y ya incluso él ya no se llama Smog, digamos como nombre artístico, se llama Bill Callahan. Los discos que me siguen pareciendo muy, muy buenos, buenísimos, pero son diferentes, son más clásicos y una producción con más cuidada. Esta también está cuidada, pero es muy lo-fi, ¿no? Entonces, bueno, probablemente Superlove sea... no tan lo-fi como eso, no. Ni mucho menos, pero se parece un poco a las maquetas, si acaso, de Superlove. Y me gusta porque utiliza elementos así como sintetizadores y un ritmo muy básico y luego una canción muy canción. Y gustándome mucho Smog, Bill Callahan, y yo creo que todos sus discos me gustan, pero me hace gracia rebobinar e ir un poco a ese pasado más heterodoxo de Smog, que podría ser la diferencia quizás con lo que hace ahora. Con lo que hay ahora, que son canciones, pues eso, más tradicionales, por decirlo sí, de alguna manera, de y de sonido más tradicional. Sí, sí, dentro de un talento y todo muy bien, pero que, bueno, es diferente, digamos. ¿Es uno de tus artistas favoritos, Callahan? Sí, sí, sí. Por no decirlo sé. De alguna manera. Sí, ¿vale? Sí, me encanta, me parece buenísimo. No sé si tuviera que elegir estas cosas de tres o cuatro que te llevas a una isla desierta, a lo mejor no. Pero vamos, es un super crack, vamos. Bueno, ya te lo has elegido para traerlo a la isla, o sea, que en cierta manera... Sí, no, hay porque me apetecía también traer algo pues que... Que tuviera que ver, ¿no? Que todo tiene un poco que ver y en todo conforma un poco mis estímulos y esto también, porque además es algo que sí que tengo muy interiorizado, porque yo he escuchado este disco hace mucho, muchas veces, y no es algo que no haya digerido, digamos, es algo que está muy dentro. Bueno, Remate, como os decíamos antes, no ha soltado su guitarra nacional. Pues si hace bien. La verdad es que me gustaría que la vierais. Tiene un golpeador precioso y... Es una de las razones básicas por las que me lo compré. Ahí, ¿no? Ahí. Porque tiene un golpeador de purpurina. Sí. Me parece muy Superlove. Chulísimo. Tiene ya puesta la cejilla en el mástil y está dispuesto pues, a tocar para todos vosotros aquí en Gloriosa a Chique Session, una de las canciones de Superlove. Así que Remate, cuéntanos y pa'lante, cuando quieras. Pues voy a tocar así una versión muy, muy desnuda, incluso más que la propia maqueta que grabé de Lori Allen. Lori Allen forma parte de esa onda expansiva de Superlove, en el sentido de que están como la acción, que serían las canciones que directamente se dedican a las actrices porno, y una especie de voz en off, que serían estas chicas simbólicas que tienen que ver realmente con mi mirada hacia estas chicas porno, puesto que yo no sé mucho de porno. Y Lori Allen es esa musa de la que siempre ha estado enamorado Daniel Johnston y que nunca ha sido correspondido. Entonces, era algo que yo creo que tenía que formar parte de esta atmósfera, digamos. Avanti. finally satisfy my vocabulary. Only got to get to the beat fully with the A and the B. With the A and the B, I've got plenty. You got to get to the beat, you know, Larry. A and B are the initials, the initials of my L'Oreal, my endless muse, my reading matter. I don't need Japanese or Russian vocabulary. With the A and the B of my Lordy Allen. She will keep all my letters and songs and cuddles. I dream about her shelter, hold on to the sunlight. A and B are the initials of my L'Oreal. I don't need Japanese or Russian vocabulary. My endless muse, my reading matter. Brutal. L'Oreal Allen, sonando aquí en La Chica Sesión, en La Isla de Encanta. La verdad es que esta es una de las canciones, como bien señalaba Remate, que de alguna forma corren en paralelo a la historia de estas chicas de la industria del cine para adultos. Hay más. Hemos escuchado la que dedicas a Elvis Presley. Hay otra en la que hablas de la sonrisa y del llanto de Shirley MacLaine. Sí, eso es Shirley MacLaine, L'Oreal Allen, Penny Century, que es la protagonista de un cómic genial de Xavi Hernández. También luego tiene su continuación en Locas, que la gente lo conocerá, que es la única chica y el único personaje de todos los que yo hablo en el disco que no es real, que es de ficción, puesto que es un cómic, es una superheroína. Y el único personaje masculino sería Elvis Love, porque quería que hubiera ese contrapunto, y Elvis Presley pues me parecía que contenía toda esa vida, ¿no? Desde arriba, desde un simbólico, ideal, maravilloso, protagonista de pelis y icono de la Norteamérica revolucionaria rock and roll. Y luego pues cómo murió y sus trajes de luces en Las Vegas, hinchado y todo eso, pues era un poco, en fin, super love. Ese es un poco la idea y el concepto de super love, cosas que no siempre llegan a articularse de un modo completo o de un modo debido, y que al mismo tiempo nos pueden decir muchas otras cosas sobre lo que vemos, sobre lo que vivimos, sobre cosas que nos pasan y que nos rodean. Ya os decimos, podéis comprobar cómo funcionan estas canciones en directo muy pronto, el 12 de febrero en el Sidecar de Barcelona, o podéis tincar el disco y disfrutarlo tranquilamente en el salón de vuestra Kelly, Majetes. Allí, en el salón. Y como hemos dicho también, habrá más fechas que ya Remate nos irá poniendo en antecedentes. Así es. Le linkaremos, como es debido, en nuestro playlist, para que todo el mundo pueda acceder a sus distintos sitios con facilidad, como siempre. Nobleza obliga, digo usted que sí. Vamos a escuchar otra canción, Julito. Lo tengo controlado, ¿eh? Sé que la tienes pillada por ahí. Este es un grupo que para ti es bastante especial, un artista, sí, que es especial, que es Femme Cornog y River Pipe, que tiene canciones de las cuales llegan ecos, incluso a Super Love, como es el caso de la que vamos a escuchar a continuación. Suena Metal Detector y luego Remate nos cuenta más cosas sobre East River Pipe. Mm-hmm. put away the metal detector, baby. Put away the metal detector. Good. Put away the metal detector, baby. Give that old bracelet back, 'cause you know you should. East River Pipe, sonando por Gentileza de Remate, ni más ni menos. Metal Detector es la canción que hemos escuchado. Está incluida en un disco que se titula Pur Freaky, que ya tiene unos cuantos años, Remate. Este es del 95, ya ha llovido. Sí, ¿eh? Es impresionante. Yo es un músico que admiro profundamente, que sigo, que siempre, siempre en mi cadena de casa, siempre hay una pila de discos de East River Pipe, y hay otros que van poniéndose y quitándose, pero siempre están los de East River Pipe. Y esta canción en concreto, que se llama Metal Detector, es la que me llevó a mí, hablando de Típico de California, de hablar de ese detector de metales que me parecía pues que deja en evidencia muchas más cosas de las que parece que un detector de metales evidencia, ¿no? Uh-huh. Sino que puede dejar en evidencia vida interior y eso. Y ese concepto que como también maneja él en este disco suyo, estas canciones, pues me llevó a traerlo al universo de Superlove, vamos. Y como buen fan que eres, nos contabas que también intentasteis lanzarle la caña, ¿no? Sí, bueno, eso, el entorno de todos los músicos que grabaron y que son parte de la banda Los Adult Film Actresses de Bushwick, que es la banda que me acompaña en el disco, que es Los Adult Film Actresses de Bushwick, porque el Spanglish es el idioma del disco real, porque Bushwick es donde hemos grabado y porque los Adult Film Actresses homenajean a las chicas que protagonizan el disco, pues es gente increíble, que todos han participado pues con Stephen Merritt o con el Dee en discos de Magnetic Fields o de otros grupos, ¿no? Hay alguna excepción, también canta en los coros Tim Fight, este músico del sello Anti, que hizo una versión de una canción mía que se llama Kitty and Her Beautiful Lady, de un uh-huh. disco mío, que como vive en Brooklyn, cuando yo le dije que iba a Brooklyn, pues me dijo que quería participar y canta en el disco. Es otra de esas excepciones raras. Y luego East River Pipe lo intentamos. Más o menos le íbamos a decir que hiciera lo que quisiera, ¿eh? O sea, no era ese caso de músico que llamas para que haga algo concreto, sino era como un poco escuchar algo y tal y lo que te apetezca. Pero no le localizamos porque realmente ese sí que es un músico underground. O sea, no se le puede localizar, tío. En el fondo, la diferencia entre los músicos underground y los otros es que los underground no se les puede localizar. Es decir, a Lady Gaga, si la quieres localizar, la localizas súper fácil. Sí. Incluso aunque no quieras, te la encuentras. Sí, también. Exacto, eso es lo malo. Pero en este caso, pues fue probablemente la única colaboración en el disco que no fue posible. Fue la de Silver Pie, pero porque nunca llegamos a hablar con nadie de su entorno. Bueno, que sepáis, si hay algún seguidor o algún fan de River Pipe escuchándonos, pues está enhorabuena por poder escuchar canciones suyas en la radio, eso que vaya por delante. Y lo segundo es que pronto parece ser que hay disco nuevo de este hombre, ¿no? Sí, he leído. La noticia nos la trae remate, ¿eh? Nosotros sí, no teníamos ni debajo idea. Debajo del brazo la traía. Sí, por eso, porque hay 4 o 5 autores que yo sigo y que estoy pendiente porque realmente forman parte de mi vida las cosas que hacen y me estimulan mucho y me enriquecen mucho el día a día. Y River Pipe lo sigo y sé que saca disco en febrero, que creo incluso que se titula We Live in Rented Rooms, o sea, vivimos en habitaciones alquiladas, ¿no? O sea, que yo me da la sensación que sigue en su misma línea, ¿no? Además, River Pipe es muy diferente a lo que yo hago, muy diferente, aunque haya conexiones, pero él, todos los discos que saca podrían ser el mismo disco, todas las canciones que están en sus discos podrían ser la misma canción, que no es precisamente lo que yo hago. No, de verdad que no. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción aquí en directo en La Isla de Encanta, desde la playa Wifi. Estamos pues muy a gusto y remate pues dispuesto a deleitarnos con Gigante, ¿no? En este caso. Sí, Gigante, que fue el single de adelanto que sacamos en un vinilo muy bonito, 7 pulgadas y con sus 3 remezclas correspondientes. Uh-huh. Pues eso, me apetece también rebobinar y llegar al origen, en el cual la maqueta de Gigante es una maqueta ejemplar en cuanto a lo que es Super Love, porque era un ritmo de casiotón que luego en el disco está exactamente el mismo ritmo de casiotón, un poquito enriquecido. Uh-huh. Y una acústica así tocando la canción. Luego el disco, pues sí, esa canción es muy sencilla de cómo se ha transformado, porque de eso a lo que hay en el disco, bueno, hay como un rollo más vitaminado, expansivo si quieres, pero en la forma es lo que voy a hacer, es igual. Pues adelante, remate. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Suena cañón. Pues sí, sí, seguro que lo han pillado. O sea, la verdad es que es un placer escuchar canciones así, tan de cerca. Y muchas gracias, Remate. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Esta era Gigante, esa canción que adelantó de alguna forma lo que es Super Love, disco del cual pues ya podéis haceros con vuestra copia en las mejores tiendas del ramo. Así que no os quedéis atrás, majetes. Vamos a despedirnos ya, ¿no, Julito? Me temo. Nos quedan 4 minutos, José. 4 minutos, sí. Solamente antes de despedirnos, Remate, que nos cuentes cómo está el tema de la peli. ¿Hay peli? ¿Habemos peli o no? Pues eso, paralelamente al disco se me ocurrió que había una película también en él, en la idea de Super Love, que era el encuentro, ir al encuentro de todas y cada una de estas chicas reales, uh-huh, actrices porno, que son las protagonistas y la razón de este disco. Ir a sus casas. Por tanto, uno se da cuenta de una evidencia de que son actrices porno, pero que ante todo son unas personas que tienen un trabajo que son actrices porno. Cuando te reciben en su casa no son unas actrices porno que te reciben en su casa, sino que son Jennifer o Mary o Iris o quien sea. Entonces la película es eso. Tenemos un piloto rodado con Mary, uh-huh, y que da pie a una situación pues, que es similar a la que digamos, nos encontraremos con sus disparidades con el resto de las chicas, ¿no? La película, como todo esto que se me ocurre, pues es complejo, pero... Y quien haya visto el piloto, yo creo que se dará cuenta de que no tiene que ser fácil, ¿no? Exacto, meterse ahí pues en llegar a las chicas tiene su complejidad, pero bueno, confiamos, estamos ahí en 750 negociaciones abiertas, de las cuales pues solamente necesitamos que se concrete una. Y bueno, confiamos en que se concrete, que a lo largo del año... podamos tener el tiempo y el presupuesto solamente necesario para estar 15-20 días en Los Ángeles para completar la película y que evidentemente la música de Super Love es la banda sonora, pero es más, porque hay muchas más canciones que están fuera que formarán parte de esa peli, uh-huh, más las versiones estas acústicas tipo la que estoy grabando en esta isla wifi, que yo toco en las casas de las chicas y vemos un poco qué pasa y qué les parece esta historia. Entonces, uh-huh, la peli va bien, progresando adecuadamente. Bien, bien. Bueno, no, eso nos gusta. Nos gusta porque la verdad es que si veis el tráiler o lo que ya he grabado, que es pues esa visita a Mary, me parece que es, ¿no? La verdad es que pues promete y pienso que las reacciones que cada una de ellas, o con las reacciones que te vas a encontrar cuando toques a cada una de ellas su canción, pues pueden dar mucho de sí, la verdad. Sí, pueden dar de sí. Además, bueno, pues ya tenemos cierto conocimiento de cómo son cada cual. Algunas las conocemos, tenemos más datos que de otras, pero son muy dispares, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que hay unas chicas pues, que te encuentras un hábitat de una pareja o unos niños van a la compra y otros que no. Uh-huh. Es decir, que otros pues, tienen un novio o un manager más complicado. Bueno, pues Remate, por nuestra parte lo único que decirte es que cuando esté terminada la peli, cuando estemos en disposición de verla y de contárselo a nuestra distinguida audiencia, pues que esperamos que te pases otra vez por aquí y nos pues cuentes, eso, porque pues ahí te aguarda otra aventura, me parece a mí. Yo no soy tan underground como Superpipe y me encuentras. Muy bien, pues lo primero de todo, volver a darte las gracias porque ha sido un placer que vuelvas a estar por aquí. Muchas gracias a vosotros. Y desearte pues mucha suerte y que lo sigas pasando tan bien como hasta ahora con tus canciones, con tus discos y con todas estas aventuras en las que te metes, porque da la sensación, por lo menos visto desde fuera, de Julito, que merecen la pena. Sí, sí, da cierta envidia. Nada, desde Lozano. Nos vamos a despedir, os dejamos con Por lo que tiene de romántico, Julio. ¿Corte? Es el 5 y no quiero rimas. No, hoy no estoy poeta. Ya hemos dicho que ha sido un día duro. Sí, sí, te lo voy a pasar. Quizá en otro momento. Sí, sí, ya te contaré. Pues os dejamos con Remate y Por lo que tiene de romántico. La semana que viene nos visitan ellos. Que vengan. Ahí va. El aire amargo, una lluvia. Desconectado, zarandeado, asomado a un final feliz. Tu mirada fija en el luz.